justamente preparando algunas grabaciones cuando de repente comenzó a sonar la alerta sísmica y de inmediato toda la gente que se encontraba por ahí cerca, aunque no tan cerca por la sana distancia, bueno, comenzaron a reaccionar, algunos con susto, otros buscando un lugar donde pararse y no correr ningún riesgo. Al mismo tiempo comenzaron en algunos edificios, sobre todo un hospital cercano, comenzó poco a poco el desalojo, la evacuación. Esto ocurrió antes de que se sintiera y de que comenzara el sismo, porque fue unos segundos antes cuando comenzó a darse la alerta sísmica. Aquí en México, como tú sabes, sobre todo en la ciudad, ya hay una cultura importante para afrontar los sismos, con frecuentes simulacros de cómo salir de los edificios, de las casas, de todas partes. Pero por supuesto hubo mucha preocupación, y una de las preocupaciones también de la gente era qué iba a pasar, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, un momento muy alto en cuanto a la pandemia del COVID-19. Aún así, bueno, pues la gente salió, muchos no pudieron guardar, por supuesto, la sana distancia toda vez que estaba ocurriendo este sismo y estaban buscando un lugar seguro. Y déjame decirte también que, por supuesto, por la memoria de todos y sobre todo por la magnitud de este sismo, que fue de 7.5 grados en la escala de Richter, nadie olvida los terremotos del pasado septiembre de 2017. Fueron dos muy intensos que provocaron la muerte de casi 400 personas, pero sobre todo en la memoria de esta ciudad está el terremoto de 1985 con sus casi 10.000 muertos. Y por eso es que toda la gente reaccionó bien. Salieron de sus casas, de los edificios. Hasta este momento no hay reporte más que de algunos daños menores aquí en la Ciudad de México. No hay reportes de ninguna persona que haya sufrido heridas, mucho menos que haya víctimas mortales. Asimismo, bueno, comienzan a llegar los reportes desde el estado de Oaxaca, donde fue el epicentro, muy cerca del puerto de Huatulco. Ahí fue donde se generó este terremoto. Sabemos que allá sí se reporta ya una persona que perdió la vida, así como algunos edificios con daños menores, fundamentalmente caídas de fachadas también en la capital de Oaxaca. Sin embargo, como te decía, hasta este momento los reportes son de que no hay daños mayores, pero sin embargo seguimos esperando que siga fluyendo la información. Felicidad. Felicidades, las cosas se han tranquilizado bastante en esta zona céntrica de la Ciudad de México, que es precisamente donde yo me encuentro. Es una zona habitacional 100%, llena de edificios, donde las personas tuvieron que desalojarlos para ponerse a salvo después de sentir este terremoto de 7.5 grados. Felicidad, hemos visto también videos en redes sociales donde hay edificios en la Ciudad de México que parece que se van a caer, edificios muy dañados. Hay que aclarar que estas imágenes son pues muy impactantes, pero el daño de estos edificios fueron principalmente del sismo del 19 de septiembre de 2017. En aquella ocasión, Felicidad, fueron aproximadamente 38 edificios los que colapsaron aquí en la capital mexicana y casi 2.000 estructuras sufrieron daños. Muchos edificios de oficinas y también edificios habitacionales quedaron severamente dañados, con grietas, desprendimientos en los balcones, desprendimientos en las fachadas y en la estructura. Obviamente están abandonados porque no todos han sido demolidos después de estos 3 años de que pasó este sismo. Y en este terremoto que acabamos de vivir, pues han revivido estas imágenes, porque obviamente al sentir el movimiento, pues es muy aparatoso, ¿no? Ver de nuevo las grietas o ver en algunos desprendimientos de fachadas. Pero no ha pasado de eso, afortunadamente ninguno colapsó y no hay más daños en otras estructuras, ni de departamentos, ni de oficinas, ni de casas. Así que por el momento no hay daños materiales, solo en la Ciudad de México. En Oaxaca ya se han registrado algunos daños materiales y una pérdida humana. Aquí no hay ni heridos ni muertos. Obispos allá en Oaxaca piden a Andrés Manuel López Obrador y a Murat, el gobernador de Oaxaca, intervenir en el conflicto de San Mateo del Mar. El obispo de la diócesis de Tehuantepec, Crispín Ojeda, el obispo y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Arturo Lona, pidieron al presidente Manuel López Obrador y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y a la Secretaría de Gobernación intervenir en el conflicto social y político que vive la comunidad indígena Ikuts tras el asesinato de 15 personas en San Mateo del Mar. La gravedad de estos hechos añadieron daña de manera, cito, profunda a una comunidad indígena que ante la desatención ancestral y actual por parte de los niveles de gobierno ha traído como consecuencia una grave violación a sus derechos humanos, el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, al derecho a la paz. Se cierra la cita. En un comunicado manifestaron su preocupación porque las acciones que han realizado el gobierno federal y el estatal no previnieron la violencia que se generó, aun cuando se tiene conocimiento que el problema que viven los pobladores de San Mateo del Mar es de alto riesgo para la vida, la seguridad y la paz. Añadieron que dicha comunidad vive un proceso donde la paz a la que tienen derecho ha sido trastocada. Destacaron que desde el 3 de mayo pasado fue privado de la vida el agente municipal suplente de la Agencia Municipal de Huastlán del Río. Cito, desde tal fecha no se sabe que se haya procurado justicia por tal acontecimiento. Los obispos expusieron que el domingo pasado fue convocada una asamblea comunitaria en la comunidad de Huastlán del Río. Cito, por ello, personas que viven en la cabecera municipal, al pasar por la comunidad de Reforma, fueron agredidos por un grupo armado. Por ello, decidieron regresar a la cabecera municipal y dejar a 6 personas lesionadas. Cito, posteriormente se dirigieron a la población de Huastlán del Río, donde ocurrieron actos de violencia y los vecinos comunican que al menos 15 personas resultaron muertas y otras lesionadas sin que haya contacto con el apoyo de los cuerpos de seguridad. Destacaron que como defensores de derechos humanos les preocupa la violencia que existe en la comunidad indígena de San Mateo del Mar, pero sobre todo que puedan existir actores ajenos a ella que alientan la violencia. Instaron al gobierno federal a que garantice las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca. A los adeudos de las personas fallecidas se les brinde atención médica a los lesionados en clínicas especializadas y se atienda a los niños y a las niñas, así como adolescentes que se quedaron en la orfandad a través de asistencia psicológica y médica. Para las mujeres víctimas de violencia, exhortaron a que se dé un trato diferenciado atendiendo a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer. Piden también que se realicen las investigaciones penales y administrativas que correspondan para que los hechos ocurridos no se queden en la impunidad y se inicie un proceso de reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como de las poblaciones vecinas. Bueno, pues entonces esta petición muy firme de los obispos por este conflicto de la comunidad indígena en San Mateo del Mar, allá en Oaxaca. Esta nota es de La Opinión, dice, aumentan en la pandemia las adicciones, la ansiedad, la depresión, el estrés. ¿Qué hacer? El encierro, el trabajo en casa y el desempleo a causa del COVID-19 agrava problemas de salud mental. Aquí una guía de recursos para manejar mejor una crisis por estrés. Dice, el distanciamiento social durante la pandemia del coronavirus incrementó los problemas de adicción a las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, así como los casos de depresión y de violencia doméstica debido a una mayor ansiedad, angustia y estrés en la población. De acuerdo con organismos de salud, todos estos problemas se han agravado durante el encierro por el COVID-19 y podrían acarrear mayores consecuencias si los afectados no buscan la ayuda que requieren. Para ello existen múltiples organizaciones en Estados Unidos que ofrecen atención psicológica, mientras que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedad, CDC, cuentan con recursos disponibles para manejar mejor una situación de crisis por consumo de drogas o por el estrés, la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. La forma de interactuar de las personas durante la pandemia al dejar de ir a la escuela o al trabajo y permanecer en espacios muy reducidos sin llevar a cabo actividades en el exterior ha provocado desde un mayor consumo de drogas hasta trastornos a la forma de comer, ya que algunos comen de más y a otros se les va el apetito, explicó la psicóloga María Idalia Vázquez Leiva. Como coordinadora de los Centros de Integración Juvenil, una organización no lucrativa en Tijuana, México, especializada en la prevención, tratamiento e investigación de las adicciones, la psicóloga Vázquez señaló que en muchas familias el encierro al que obligó la pandemia tensó las relaciones entre padres, madres e hijos, que derivaron en un mayor estrés y al no saber cómo canalizarlo, ocasionaron conflictos y hasta violencia. Son muchas las situaciones que se están combinando actualmente, dijo Vázquez. El home office o la oficina en casa afecta mucho al estrés porque sí estaban acostumbrados a estar en su oficina. Ahora las personas interactúan de otra manera. Entre los adolescentes señaló que hay mucho escepticismo sobre lo que está sucediendo y no se adaptan a la situación. Se sienten incómodos, molestos por tener que estar en casa, no respetan las medidas de prevención y no saben que pueden ser asintomáticos sin presentar síntomas. Bueno, ¿qué es lo que ofrece? Dice, pues aquí vamos a poner esta en la página. Ofrece diferentes números de teléfono donde se puede llamar para conseguir apoyo. Dice que hay asistencia en español, una línea de prevención de suicidio, una línea para sobrellevar la angustia, una línea de atención por abuso de menores. Y bueno, son como varias aquí y diferentes números de teléfono que vamos a ponerlos en el en la página. Aquí vamos a poner los números de la línea nacional. Dice 1-800-662-4357 y 1-800-487-4889.